Sentence Builder 2. ¿Quiere esperar un momento? Do you want to wait a moment? No hay nadie disponible en este momento. There's no one available at the moment. Por favor, anote mi número de teléfono. Please write down my telephone number. Necesito hablar con el señor Sánchez lo antes posible. I need to speak to Mr. Sanchez as soon as possible. Que tenga un buen día. Have a nice day. Casi no reconozco tu voz. I almost don't recognize your voice. Tengo los contratos listos, pero falta tu firma. I have the contracts ready, but your signature is missing. Salgo de viaje ese mismo día. I go on a trip that very same day. El martes por la mañana me viene bien. Tuesday morning suits me fine. Tengo una reunión muy temprano. I have a meeting very early. ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? What's your email address? ¿Su compañía tiene un sitio web? Does your company have a website? El informe está en un anexo al correo electrónico. The report is in an email attachment.